en el barrio, en la plaza, en los pasillos, esta es la verdadera. Acá no me vengan con ningún chico, vayan tocando los tarros que somos la vieja escuela. Y abran calle a los muchachos, tírenlo al medio al gavilán.